sesión de este curso, como que hemos estado hablando bastante de la oración y además estamos al final del mes de mayo, vamos a hacer una lectura con algunas reflexiones o consideraciones sobre el cántico de María, el Magnificat. Como sabéis, está en el capítulo del Evangelio de San Lucas, que narra primero la anunciación del ángel, después la visitación de María, su prima, Santa Isabel, y en esta visita el cántico de María contestando al saludo de Isabel y a su bendición. Hay que leer un poco todo porque va todo junto, si no, no se entiende. El ángel le anuncia a María un saludo y María responde, como sabéis, cuando el ángel le dice: mira que Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no habrá para Dios cosa imposible. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, compláceme, hágase en mí según tu palabra, cúmplase en mí según tu palabra, conforme. Y se retiró de ella el ángel. Entonces María va a la región montañosa de Judá y entra en casa de Zacarías y saluda a Isabel. Isabel, al oír su salutación, salta el niño en su seno. Isabel, llena del Espíritu Santo, levanta la voz y dice: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí esto que venga la madre de mi Señor a mí? Porque aquí que como sonó la voz de tu salutación en mis oídos, dio saltos de alborozo el niño en mi seno. Bienaventurada la que has creído que tendrán cumplimiento las cosas que te han sido dichas de parte del Señor. Y entonces María, hablando con Isabel, dice: engrandece mi alma al Señor, con Isabel y a Dios. Es una plegaria, un cántico de acción de gracias, pero que está en el diálogo entre las dos primas que están hablando de los dones que Dios ha hecho a María. Engrandece mi alma al Señor y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. Pues he aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque hizo en mi favor grandes cosas el Poderoso, cuyo nombre es Santo, y su misericordia por generaciones y generaciones para con aquellos que le temen. Hizo ostentación del poder de su brazo, desbarató a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derrocó de su trono a los potentados y enalteció a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Tomó bajo su amparo a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y a su linaje para siempre. Bien, este es el cántico que sabemos de memoria y que tantas veces hemos cantado y pensado. Lo que voy a hacer es dar algunas nociones, algunas reflexiones que he encontrado en varios autores. Ahora Alcina me acaba de dar un escrito precioso de un carmelita, Enrique María Esteve, que coincide con muchas cosas que dicen Cornelio Alápide, Maldonado y otros autores que he visto. Bien, para entender este cántico voy a tomar algunos datos que he podido estudiar. Es un cántico, una especie de verso, un himno, parecido a otros que hay en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Suelen decir algunos autores que tiene un bastante parecido con el cántico de la madre del profeta Samuel, Ana, que está estéril y pide a Dios ser madre y después da gracias a Dios de que ha sido oída. No voy a leer el cántico ese de Ana, porque en realidad un autor muy erudito y muy científico, diríamos, en crítica textual, dice que el parecido no es tan grande entre el cántico de María y el cántico de Ana como entre el cántico de María y los salmos. Y eso es muy digno de ser pensado. Los salmos en el pueblo de Israel, toda la gente piadosa los sabía de memoria, eran la oración común, cantar los salmos era la la liturgia, diríamos, del pueblo de Israel en las sinagogas. De modo que las personas, tanto si eran muy cultas como si eran, diríamos, analfabetas, si eran piadosas, sabían cantar los salmos, ¿no? Es como saber rezar el Padre Nuestro o la Salve Regina. Por tanto, que María emplease formas de decir, análogas a cosas que están en los salmos, es una cosa normal y es perfectamente compatible con la clara afirmación de todo el contexto de que es un himno inspirado por Dios a María. Inspirado por Dios a María. Cuando Isabel saluda a María, dice el evangelista Lucas, fue llena Isabel del Espíritu Santo y levantó la voz con gran clamor y dijo. O sea, lo que dice Isabel a María, el evangelista Lucas dice que lo dice llena del Espíritu Santo. Es una profecía. En nombre de Dios, por una inspiración especial del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, dice esto. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada tú que has creído que tendrán cumplimiento las cosas que te han sido dichas de parte del Señor. Dice llena del Espíritu Santo. Algunos autores, porque sobre todos los textos del Evangelio se han dicho tonterías, dicen que todo lo que sigue lo dice también Isabel, lo cual no tiene sentido ninguno. Tiene sentido ninguno, como lo prueba todo el mundo que lo ha estudiado eso. Y una de las razones, bastante sorprendente, que dicen que si dijese que dice María, dice, y María, llena del Espíritu Santo, dijo, porque acaba de hacer constar que Isabel habla inspirada por el Espíritu Santo, y María no lo dice. Y Lagrange, nada menos, que eso digo, nada menos, porque es un autor muy de crítico textual, muy científico, poco aficionado en situarse en un plano teológico y a invocar la tradición de la Iglesia y los Santos Padres, se mueve en un contexto de análisis del texto con instrumentos filológicos y comparativos literarios. Dice una cosa admirable. Dice que María habla llena del Espíritu Santo, el evangelista no tiene por qué volverlo a decir. Cuando dice, acaba de decir unos versículos antes, que el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con tu sombra, y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y entonces María, hágase en mí según tu palabra, lo cual quiere decir que María, hecha Madre de Dios, queda, para ser hecha Madre de Dios, queda llena del Espíritu Santo por su fe y obediencia al anuncio angélico. O sea que ese cántico está dicho, más que dicho, que María contesta también a su prima porque el Espíritu Santo está en ella y porque hay en sus entrañas el Verbo encarnado. El himno, que algunos dividen en 5 estrofas y otros en 3 partes, y es más sencillo dividirlo en 3 partes, es un cántico de alabanza agradecida, un cántico de acción de gracias, de acción de gracias. Notábamos un día que la actitud de agradecimiento a Dios forma parte esencial de la virtud de la religión. Y en la oración, la actitud de orar, San Pablo enumera la oración, la súplica, la acción de gracias y la impetración o la intercesión. Y en la liturgia de la Iglesia esto es constante. Hay oraciones en que, Santo Tomás así lo nota, en que están los 4 elementos, una alabanza a Dios, un reconocimiento de su poder, omnipotente, sempiterno Dios, tal cosa, un recuerdo de un beneficio salvífico hecho por Dios, que nos has concedido tal cosa, nos has dado todo esto, Te suplicamos, entonces, la petición, después de recordar los beneficios recibidos, y finalmente, por el Señor Jesucristo, la intercesión. O sea, la oración, el lenguaje religioso del hombre a Dios, hablar a Dios orando, tiene varias dimensiones, y en ella se realiza también la adoración. Pero, aunque este cántico comienza con una palabra de adoración, de engrandecer a Dios, está todo él ambientado en una acción de gracias. Es un cántico, un himno de acción de gracias de María a Dios. No obstante, está dicho en voz alta a su prima, y tiene ciertos aspectos de diálogo con lo que su prima ha dicho, inspirada por el Espíritu Santo. Ella, el Espíritu Santo le inspira otra cosa que no contradice lo que dice su prima, sino que lo sitúa en un terreno de agradecimiento a Dios. La prima habla de ella llamándole algo excelente: bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, como el ángel. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a mí? Bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que se te ha dicho. Entonces María contesta, y es la primera parte dice: mi alma engrandece al Señor, ¿sí? Alaba la grandeza del Señor, y si mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la pequeñez de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Tú me has llamado bienaventurada, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque hizo en mi favor grandes cosas el poderoso, cuyo nombre es santo, y su misericordia de generación en generación sobre los que le temen. Esta es la primera parte del cántico. En los autores que he visto he encontrado las siguientes consideraciones, son muy bellas. María, recogiendo la bendición de su prima, la convierte en una acción de gracias a Dios. Y en los primeros versos del himno dice: mi alma engrandece a Dios, alaba la grandeza de Dios, se goza mi espíritu en Dios mi Salvador. Es Dios que es mi Salvador, porque ha puesto sus ojos, ha dirigido su mirada, se ha complacido en la pequeñez de su esclava. Aquí hay dos aspectos muy bellos. ¿Por qué María dice Dios mi Salvador? Siendo así que el himno va a seguir diciendo que la misericordia divina es de generación en generación con todos los que le temen, y que ampara a Israel su siervo, acordándose de la misericordia prometida a nuestros padres a favor de Abraham y su linaje para siempre, promesa de la cual todos los pueblos de la tierra somos partícipes, como sabéis. O sea, va a cantar agradeciendo aquello de lo que va a dar gracias a Dios, va a cantar que Dios tiene un designio de salvación para todos. Y no obstante, le llama a Dios mi Salvador, mi Salvador. Es que en realidad este cántico, para entenderlo, hay que ver la anunciación del ángel, el elogio de Isabel y esta bendición: se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Cuando le anuncian la encarnación a María, Gabriel, de parte de Dios, le dice que será llamado Hijo del Altísimo, reinará eternamente en la casa de Jacob, etcétera, etcétera. Pondrás por nombre Jesús, o sea, el Salvador, a este Hijo, que será el Hijo de Dios. En el evangelista Mateo, a José le dice el ángel: le pondrás el nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Al anunciarle la encarnación, se le ha anunciado la salvación del mundo por Cristo, por su Hijo Jesús. Y la prima le dice: bienaventurada que has creído que se cumplirá lo que se te ha dicho. La fe de María, consciente, acepta este plan de Dios. Pero la gracia que Dios le hace a ella, que es la que en la encíclica Redemptoris Mater se le llama la gracia de la divina maternidad, esta gracia única y sublime de hacer la madre del Hijo encarnado, esta gracia de la divina maternidad es para salvación del mundo. Y por esta divina maternidad María queda asociada a esta salvación. Ella acepta la encarnación que trae al mundo el Salvador. Y por tanto le llama mi Salvador. porque en la salvación que Dios obra en María, en esta gracia íntimamente inseparable de la gracia de la misma encarnación, de que el Verbo se ha hecho carne y ha venido ante nosotros para redimirnos, en esta gracia está la salvación del mundo, pero es una gracia que Dios hace a María y que, como dice Santo Tomás, Dios envía el ángel a recibir el consentimiento de María en nombre de toda la humanidad. María es la que dice en nombre de la humanidad pecadora, ella Inmaculada de Concepción, predestinada para esto, dice, cúmplase esto, ven, ven a la tierra, ven a nosotros. O sea, mi Salvador es el Salvador del mundo. En este texto hay que ver la gratitud de María, es porque ella ha sido constituida Madre de Dios para salvación del mundo entero, mi Salvador. Y por eso María, en esta primera estrofa, engrandece a Dios y se regocija su espíritu en Dios, mi Salvador, dice, porque puso sus ojos en la pequeñez de su esclava. Aquí hay el contraste entre la grandeza de Dios. Yo, mi alma y mi espíritu se gozan en que Dios es mi Salvador. Dios es grande y ha contemplado, se ha dignado dirigir su mirada misericordiosa en mi pequeñez, pequeñez de su esclava. Unos versículos antes, María misma se ha llamado la esclava del Señor, la esclava del Señor. Dice Cornelio Lápide una cosa muy profunda: cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, la intención de esto, la intención de esto, que es un acto de humildad obediente y de fe absoluta, no es decir, yo soy la esclava del Señor, soy muy poca cosa, no. Ser la esclava del Señor es lo más grande que se puede ser en el mundo. Servir a Dios es reinar, ¿eh? Es un acto, un gesto de humildad, ciertamente, pero no es una profesión de yo soy muy poca cosa, soy la esclava del Señor, no. Yo acepto el plan de Dios. Es un acto de obediencia, un acto de obediencia a Dios, de fe obediente, de sumisión a Dios. Sierva del Señor es profesarse dispuesta para hacer lo que Dios quiere obrar en ella. Pero aquí dice que Dios ha puesto su mirada en la pequeñez de su esclava. Humilitatem, dice el texto latino. Y entonces, una cosa que se ha tratado a lo largo de todos los siglos, y ha habido muchas maneras de verlo, ¿qué quiere decir aquí humildad? La palabra humildad, lo tratamos durante este curso, tiene varios sentidos. Uno moral, una persona humilde, es una persona que tiene la virtud, este fundamento de todas las virtudes, que es la humildad. Una persona humilde es una persona pequeña, es una persona pobre, no poderosa, pequeña, que no está en las alturas, sino en lo bajo. Muchos autores, muchos, han ponderado en este texto, y con mucho acierto y con verdad, la humildad de María, evidentemente. Brilla aquí la humildad de María. Brilla en que da gracias a Dios, dice que Dios se ha dignado misericordiosamente salvarla, ¿no? Brilla la humildad de María en el canto magnífico, evidentemente. También brilla en la respuesta al ángel, sin duda. Pero así como he aquí la esclava del Señor, es una profesión de aceptación y de fe en el plan de Dios, de obediencia. Aquí dice Cornelio Lápide y Maldonado una cosa muy notable. Maldonado, un comentarista jesuita de los Evangelios, dice esto, y lo recoge Cornelio Lápide, cosa notabilísima. María, al decir, engrandece mi alma Dios, mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, Cristo lo engrandece. No dice que ella sea humilde, sino que lo es. María dice, como que yo soy humilde, Dios me ha escogido. Bueno, dice, decir esto tampoco sería la máxima humildad, no sería, dice. Lo llama Dios grande, grande es Dios, yo soy pequeña, en el sentido de arrogante o soberbio. Dios es grande, yo soy pequeña. Parece que la contraposición de las palabras en el verso, en el paralelismo ese antitético, Dios grande ha mirado mi pequeñez, me ha salvado. Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. No se llama a sí mismo humilde en sentido opuesto a la soberbia. Tampoco dice que Dios sea soberbio. Dios es grande, yo soy pequeña. Sino por su concepción baja. Así lo entienden algunos de los comentaristas más modernos, de los cuales uno dice, estos de Maldonado, siglo XVII, que María en esta ocasión no significó la humildad, sino que la ejercitó. Parece que quisiera decir que había sido vista por Dios su humildad como virtud, sino más bien su persona humilde, su baja condición y, por decirlo así en una palabra, su indignidad. No, que a pesar del todo indigna, a pesar de ser del todo indigna, Dios se había dignado distinguirla con tanto honor. Expresarse así era cosa que venía bien a una virgen humilde. Esto es lo que dice Maldonado. El Cornero Lápide también se inclina a esto. A Grange dice lo mismo. Aunque hay muchos autores que han subrayado la humildad de María. Este libro que me acaba de dar Alsina sugiere un camino que está muy bien. La palabra humilde, como la palabra pobre, en el Antiguo Testamento tiene muchísimas veces el sentido de ser poca cosa, de no ser rico, de no ser poderoso, de estar bajo, de pasar trabajo, de tener dificultad. Señor, mira mi humildad y mi trabajo y socorre mi alma, dicen los salmos, pero no en el sentido meramente de quien lo pasa mal o es poca cosa o está humillado o arrinconado, sino quien reconoce esta situación y pone su confianza en Dios, porque en la Biblia es constante la idea de que el hombre, si se apoya en el poder, en la riqueza o en la sabiduría, o en considerarse a sí mismo justo, no está disponible para recibir el don de Dios. Por tanto, se estropea la posibilidad de la fe y de la esperanza y de la obediencia a Dios si nos apoyamos en nosotros mismos. De modo que en la escritura, pobre, que significa primeramente el que es pobre, el que es poca cosa, en actitud ante Dios es como a quien está disponible, quien realmente se reconoce pobre, además de serlo, y por esto mismo pone en Dios su confianza. Y en este sentido no hay tanta problemática, aunque parece claro por el texto, por la palabra que emplea el texto original, que no emplea una palabra que signifique la virtud de la humildad, sino la pequeñez y la bajeza, diríamos, de aquel a quien Dios no hay que escandalizarse, ¿no? María concebida inmaculada, sí, concebida inmaculada porque había sido desde toda la eternidad, en atención al designio de la encarnación, predestinada para ser escogida para su madre, Está clarísimo que no hay ningún mérito humano que merezca en justicia que una mujer sea madre de Dios. La encarnación no la traen los hombres, en este sentido, ni María. La trae porque cree que Dios ha querido traerla. Lo acepta. La fe de María se apoya en que Dios ha tenido el designio de nacer de ella, y porque ella es feliz porque ha creído que Dios ha querido obrar esto. Por esto María el elogio lo toma como, lo insiste, lo subraya en una actitud de agradecimiento y de alabanza agradecida a Dios. Dios es grande, Dios me salva, ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. Y aquí que desde ahora, así como tú, Isabel, me has llamado bienaventurada, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ha sido tan grande el designio divino, tienes tanta razón, es tan verdad lo que me has dicho, inspirada por el Espíritu Santo, de que todas las generaciones, de que soy bienaventurada, que no solo me lo has dicho tú, sino desde ahora me lo van a decir todos. Cornelio Lápide dice, aquí la Virgen profetiza, que será predicada bienaventurada por todos los siglos y celebrada e invocada. Los acontecimientos ponen de manifiesto la verdad de esta profecía, pues vemos que la bienaventurada Virgen es honrada y celebrada por todas las naciones, por todos los siglos, en innumerables capillas, templos, fiestas, congregaciones, religiones, votos, oraciones, letanías, etc. Lo cual todos los otros santos juntos no obtienen tanto. A solo la Bienaventurada María se atribuye un culto de hiperdulía, así como solo a Dios el culto de adoración o latría. Así pues, oh Virgen Madre de Dios, todas las generaciones te llamarán Bienaventurada. Los cristianos, todos, de todos los tiempos, celebran y celebrarán tu santidad, tu virginidad, tu humildad, tu maternidad. Viva tu honor, tu alabanza, tu gloria, en cuanto todo el tiempo que vivan los ángeles, mientras vivan los ángeles, mientras vivirán hombres, mientras vivirá Cristo, mientras Dios será Dios, por todos los siglos de los siglos. Esto es lo que dice Cornelio Lápide, que es un comentarista muy técnico y muy analítico, pero aquí este verso se entusiasma y dice esto tan exacto, tan verdadero. Comentábamos hace un poco que en nuestro siglo la televisión ha servido para que lo viésemos en aquel espléndido vídeo del rosario, aquel con que inauguró el Papa el año mariano, ¿no? Todas las tierras del mundo, todos los santuarios. Realmente, si uno ha visto unos cuantos, ha visto pues el Pilar o Montserrat o Jasna Góra de Polonia, o tantas catedrales, tantos santuarios, tantos lugares de peregrinación en Oriente y en Occidente, ¿no? Tantos iconos bellísimos, tantas imágenes, tantas pinturas, tanta música bellísima, tantas cosas que tiene María, ¿eh? Porque puso Dios en la vejez de su esclava, y aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque hizo en mi favor, y lo mismo Salvador mío lo hizo en mi favor, y este favor para María es la salvación del mundo. Grandes cosas, maternidad divina y virginal, el poderoso y la santidad, cuyo nombre es santo. Y a partir de aquí, haciendo una cosa que es muy típica de los salmos también, y muy bíblica, muy, muy típica de las costumbres judías o religiosas, ya no se nombra a Dios nunca. La palabra Dios y la palabra Señor solo sale al principio. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Todo lo demás ya son alusiones, adjetivos, perífrasis, que van aludiendo a Dios sin nombrarlo ya, ¿eh? Dios se le nombra lo menos posible, ¿eh? Respeto por el nombre sagrado, ¿eh? Se evita el nombre. Y Dios está aludido de esta manera: el poderoso, aquel cuyo nombre es santo, aquel cuya misericordia, hay que sobreentender los relativos, cuya misericordia es de generación en generación sobre los que le temen, que hizo ostentación del poder de su brazo, que es una metáfora de tu poder divino, y desbarató a los soberbios de los proyectos de su corazón. Este dirigir la mirada sobre la pequeñez de María, que como dice el Concilio Vaticano II, ocupa la primacía en los pobres del Señor, estos pobres humildes, ¿no? Que son pobres, se reconocen nada y son nada ante Dios, pero confían en Dios, y no se ensoberbecen en su corazón y están disponibles para el don divino. Obedecen, son fieles, son creyentes. Son humildes también en sentido moral. Dios de esta manera desbarata a los soberbios los proyectos de su corazón. Aquí ahora, antes de seguir, voy a leer un salmo también, que dice Lagrange, y a mí me parece muy bien visto, el Magnificat, más que el himno cántico de acción de gracias de Ana, la madre del profeta Samuel, recuerda el Salmo 33. Alabaré al Señor en todo tiempo. mis labios no cesarán de pronunciar sus alabanzas. Mi alma se gloriará en el Señor. Óiganlo los humildes y consuélense. Engrandeced conmigo al Señor y todos a una ensalcemos su nombre. Acudí solícito al Señor y me oyó y me sacó de todas mis tribulaciones. Acercaos a Él y os iluminará y no quedaréis sonrojados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. El ángel del Señor asistirá a los que le temen y los librará de todo. Todos los librará el Señor, etc. El Señor redimirá las almas de sus siervos y no perecerán los que en Él esperan. He escogido unos cuantos versículos que tienen el mismo espíritu, el espíritu de este salmo, y hay otros muchos salmos, hay toda una serie de salmos que son todos centrados en esta idea del pobre de Yahvé que confía en Dios y es por Él bendecido. Con este salmo tiene mucho que ver, concretamente con este salmo, la actitud de agradecimiento a Dios y este elogio de Dios de que dispersa los proyectos del corazón del soberbio, manifestando su poder y ejerce su misericordia con los que le temen. Entonces, siguiendo esta idea, continúa esta segunda parte, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, llena de bienes a los hambrientos, despide vacíos a los ricos. Por semejanzas también de terminología, un texto menos importante en ese sentido, todos los textos de la Escritura lo son, pero menos expresivo que el Salmo, pero por esta, alude también a alguno de los autores que he estudiado a un pasaje del Eclesiástico, que podía ser entonces, ya lo creo, conocido en Israel, porque hasta hace poco tiempo se conocía solo el texto griego, pero ahora se ha conocido el texto hebreo, ya que primero se escribió en hebreo y después se tradujo al griego. Pues hijo de Sirac dice: la sabiduría ensalzará al humilde y le dará asiento en medio de los magnates. Aquí humilde quiere decir el bajo, que si tiene la sabiduría de Dios queda ensalzado. Quieres abarcar muchos negocios, si te haces rico no serás exento de culpa. Yendo tras de muchas cosas no llegarás a alcanzar ninguna, y por más diligencia que hagas no podrás dar salida a todas. Es el designio divino dispersando los proyectos de los hombres, ¿no? Hay hombre que, falto de piedad, trabaja y se afana y se duele, está siempre protestando de no, y tanto menos se enriquece, cuanto más lo quiere, más fracasa. Otro lánguido y necesitado de amparo, falto de fuerzas y abundante de miserias, a este Dios le miran con ojos benignos y le alza de su abatimiento. Abatimiento aquí es la misma palabra que vio Dios la pequeñez de su esclava, le alza de su abatimiento y le hace levantar cabeza, de lo cual quedan muchos maravillados y glorifican a Dios. Este pensamiento en la Escritura es constante. Siempre la bendición de Dios sobre el hombre, que va, como quien decimos, al revés de los criterios del mundo, que por su, que se quiere vencer por los caballos y carros en la guerra y por el dinero y por el poder, etc., ¿no? Los designios de Dios se cumplen misericordiosamente para salvación y se cumplen más allá y en contra, diríamos, de los planes de los hombres, como dice un salmo, aquel donde se habla de los designios del corazón de Dios de generación en generación sobre los que le temen, que se ha tomado esto en la liturgia del corazón de Jesús. Dice: Señor, frustra los proyectos de las naciones, si tal como suena. Os hace ostentación del poder con su brazo y desbarata a los soberbios en los proyectos de su corazón. También algunos santos padres comentan que con la encarnación redentora, por la fe obediente de María, que acepta la venida del Hijo de Dios al mundo, queda derribado el dominio de Satanás sobre el mundo, el príncipe de este mundo, soberbio por antonomasia, Satanás. Y así Dios derrocó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Y después dice la última parte: tomó bajo su amparo a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y a su linaje para siempre. Con lo cual queda absolutamente, sin duda ninguna, si vemos este cántico de acción de gracias, de lo que Dios ha obrado en ella, que el ángel le anuncia, lo que María consiente fielmente, obedientemente, de lo que la bendice, en concreto la prima, de haber creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor, de haber creído que se cumplirá lo que se le ha anunciado, es el reino de Cristo, el reino mesiánico se le ha anunciado, ¿eh? No solo que ya tendrá un hijo, sino que es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. María cree esto, y por tanto María habla de lo que Dios ha hecho a ella, Salvador suyo, pero está hablando de algo que todas las generaciones alabarán, porque con ello el Señor ejercita su misericordia por todas las generaciones con los que le temen, cumple las promesas hechas a Israel, a Abraham, a su descendencia para siempre, ¿no? Por tanto, el sentido absolutamente central para el Evangelio de este himno no puede ser más importante. Ahora, después del Concilio Vaticano II, después de la declaración de María, Madre de la Iglesia, y después de la encíclica sobre el Redentor y sobre la Madre del Redentor, las dos encíclicas, y también la del Espíritu Santo, todos los documentos pontificios últimos, podemos leer esto en la Iglesia viendo cómo aquí está la fuente bíblica de la que surge toda esta conciencia que tenemos ahora de que la maternidad divina es una gracia para toda la humanidad, que por haber elegido Dios a María para madre suya y María haber sido fidelísima a esta elección, ha quedado constituida en la que ha traído al mundo la salvación. De modo que Dios ha obrado, diríamos, para María la salvación nuestra, que está en ella, en sus manos, el Salvador, Salvador suyo. Salvar a María en ese sentido consiste en haberla llevado a la suprema participación de Dios, perdida por el pecado original, a darle por la divina maternidad el hacer entrar en el mundo el Hijo de Dios. Y esta salvación de María, diríamos, es Dios Salvador de María, esto grande que he hecho en ella, lo he hecho para todos. Por eso María es la madre de la Iglesia, es la corredentora, es nuestra madre, es la fuente de la salvación. Todo lo que se ha dicho en el magisterio, en el dogma mariano, en la plegaria de todos los tiempos, en los himnos litúrgicos como este que hemos conocido últimamente, oriental, de la Catistos, todo está implicado en este, el anuncio del ángel, la respuesta de María, el saludo de la prima, el cántico de acción de gracias. Bien, yo creo que ya hemos terminado. No hay más que decir. ¿Eh?